Estamos en Meditopia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Meditopia. Yo soy Fátima Hernández y les doy la bienvenida a todos los que se están integrando el día de hoy o los que ya están integrados desde el primer programa o de los anteriores. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de la cultura hindú, acerca de las meditaciones y acerca de lo más importante o lo más famoso que es acerca de esta cultura y su meditación, que son los mantras y específicamente el Om, aunque varían diferentes. Pero bueno, algunos que hayan practicado esto o hayan escuchado saben que es un mantra, pues viene de la palabra mans, que significa mente, y tra, que significa liberación. Según la cultura hindú, mantra es una palabra o frase sagrada que se utiliza para ayudar a la meditación, para invocar lo divino. En lo personal, la primera vez que fui a una clase de yoga acabé agotada. Realmente estos ejercicios físicos y de concentración y de respiración, pues sí llegas a terminar muy cansada. Lo más interesante fue que nuestro maestro terminó cantando uno. La mayoría de los mantras se cantan o se van como haciendo pequeñas oraciones. Lo normal es que también se puedan repetir como unas más de 100 veces, como 110, pero no es tan obligatorio, sino nada más para que tengas como esa repetición y no llegues a distraerte. También otros mantras muy conocidos son el Soham, el Om Manayana, el Mani Panen Hum, Rama, Yam y Ham. Meditopia. También es como, todos estos son series de palabras, muchos de ellos tienen muchos significados o mucho simbolismo en la cultura hindú. Y supongo que con este tipo de, pues ya generalizar los mantras y irnos un poco específicamente al Om, pues vamos a hablar acerca de él. Es como el más famoso en la meditación física o en la meditación de concentración. Y bueno, según la cultura hindú, el universo es fruto de una vibración cósmica y el Om es el sonido original del universo. Las tres letras que componen la palabra Om es que simbolizan la energía divina, y sus tres aspectos son la creación, la preservación y la destrucción. La vibración que creamos al cantar el Om tiene un efecto sobre nuestro estado de ánimo, creando una sensación de alivio y calma que nos relaja y nos libera de ansiedad y preocupaciones. Bueno, esto lo hemos visto en las clases pasadas, que la mayoría de ellas como su objetivo es pues ya cerrar como esos pequeños ciclos de estrés y pequeños desconciertos. Y es lo bueno de practicar estas meditaciones y buscar nuevas alternativas acerca de ellas, no solamente quedarte con una. Porque como sabemos, el cerebro el cuerpo se puede llegar a adaptar y ya no puede funcionar de tal manera. Por eso también el objetivo de este programa es buscar otros tipos de meditaciones, para que si te adaptas con uno o no te adaptas con otro, o ir practicando para que vayas mejorando ya sea tu concentración, tu postura, tu respiración, para que te des cuenta de estos pequeños detalles que realmente están existiendo. Continuemos con lo del Om. Realmente se escribe OM, pero se pronuncia como AUM, AUM. La pronunciadas juntas suena como la A y la U suena como una O, y la M pues es la M que suena como Om. Voy a dar como los pequeños significados o los pequeños cositas que dan acerca del sonido de las letras. Y bueno, el primer sonido es la A, que al pronunciarlo tendrás una vibración en el pecho. El segundo sonido es la U, que se pronuncia como si fuera una O muy larga y sentirás una vibración en la garganta. Y por último, que es la M, que se pronuncia como larga, que es decir, una M prolongada, te hará que te sientas una vibración en la boca y en la cabeza. También esto, cuando se habla de la práctica, ustedes mismos van a seguir su mantra, ustedes mismos van a generar, se van a guiar con lo de la música ambiental. Si gustan, pueden también bajar el volumen o lo que ustedes quieran para llegar a esa concentración y que sientan esas vibraciones que genera el cuerpo haciendo esta mantra. No tiene un número exacto, voy a dejar unos 10 minutos por si gustan para que lleguen a esta concentración plena. Y también existe un elemento que es el más silencio en el Om, que siempre va acompañado al final e infinito, que se produce cuando cerramos los labios. Esto es importante, estos son los pasos muy importantes acerca de generar tu mantra Om, ya que es concentración, como si vayas a inhalar y exhalar, pero en ese momento estés como concentrándose y generando una nueva vibración y energía. Y al practicar, obviamente, va a estar la serie de pasos. Meditopia. Normalmente el OM se canta al final de cada práctica y a veces también al principio. Pero muchos se han cuestionado de qué representa el símbolo OM. Y bueno, es un símbolo escrito que representa varias cosas, como lo mencioné anteriormente. Pues las mantras tienen diferentes significados, ya sea todas de ellas tienen diferentes símbolos, pero el OM, pues lo hemos visto en internet, en emojis, es lo más popular que se puede encontrar en los mantras o en la yoga. Es las imágenes muy, muy populares si llegas a practicar ya sea yoga. Para esto son 5 puntos los más relevantes acerca del OM. Y bueno, es un estado de despertar. La mente está activa y percibe los estímulos del mundo material que le rodea. Un estado de conciencia pura, de paz y felicidad suprema, a la vez que es un estado de desconexión. Un estado de ignorancia que nos mantiene alejados de quienes somos realmente, el llamado velo maya. También es un estado de sueño o vigilia. Aparentemente estamos dormidos, pero nuestros sentidos están activos. Y es un estado de sueño en el que estamos inconscientes de todo lo que nos rodea. Todos estos tienen como diferentes beneficios y diferentes momentos donde lo quieras practicar, ya sea que es una vez que quieres iniciar tu práctica de meditación, cantas este mantra, cantas diferentes mantras, o también al finalizar una práctica de meditación puedes cantar esto para que tengas como esa conciencia plena o de silencio. O sea, en ambos va a estar activo tus sentidos, en ambos va a estar activo tu conciencia, pero vas a tener como diferente propósito, pues ya sea de mantenerte despierto y relajado o mantenerte pues ya en paz, ya terminaste tu rutina y pues necesitas dormir o descansar a profundidad. Meditopia. También es importante de dictar los beneficios de cantar el OM, ya que tanto a nivel corporal como mental está aprobado por varios estudios, que tiene un gran efecto directo sobre la glándula llamada pineal, que es la encargada de producir melatonina, también llamada como hormona de juventud, la hormona que pues no hace que te hagas tan viejo. También incide sobre la glándula pituitaria, que es la que se saca las hormonas y que regalan la homeostasis. Y todos sabemos que la homeostasis es la capacidad que tienen todos los organismos vivos para mantener una estabilidad, para compensar los cambios del entorno a través de la materia y energía. En pocas palabras, mantener un equilibrio entre todo lo que te rodea y todo lo que eres tú. Incluso también al cantar el mantra, el sistema nervioso se relaxa y su mente se calma. Un dato curioso es que en la India es muy común ver el símbolo de OM en las puertas de las casas, templos, comercios, restaurantes, que lo utilizan para armonizar las energías. El Paraji dice que el camino de hacia uno mismo y hacia el profundo de nuestro ser, y también tener como este equilibrio de armonía entre uno y el entorno. Si practicas yoga, podría decirse, como lo he mencionado mucho, que es muy popular practicar yoga y luego cantar un mantra, sabrás y habrás sentido la energía tan especial que se crea cuando muchas personas entonan a la vez el mantra. Y si no lo has sentido, la verdad, debes de probarlo. Es una experiencia muy grata. Sí, al principio te va a dar un poco de pena porque pues no estás acostumbrado, ¿no? Y todos estamos acostumbrados al qué dirán, qué tal si no me sale, o qué tal si pasa esto, llega burlas o esa inseguridad. Pero no te preocupes, vas a surgir como esa buena energía, buenas vibras que tengan todo alrededor, y vas a salir muy pleno del final de tu práctica. Y no sea nada más de yoga, o sea, lo menciono porque es muy común, ya que después de practicar yoga el maestro pide cantar un mantra. Pero si gustas reunirte en equipo, reunirte con un grupo de personas a meditar y cantar un mantra al final, vas a tener como la misma sensación si estuvieras en una clase de yoga o en otra clase de meditación. Si lo quieres tomar por tu cuenta, todo está bien, y pues eso es todo. Meditopia. Ahora en este momento voy a hacerles como esa práctica de qué vamos a hacer con el canto del mantra. Espero que toman sus posiciones cómodas. Lo he mencionado muchas veces que pueden traer cualquier material que ustedes se sientan cómodos en ellos. Su postura, vamos a hablar en un momento de esto. Y bueno, pues el mantra va a ser como de 15 minutos para que tú establezcas. No es necesario contarlos, la verdad no tienes que hacer todo el canto, contar uno y todo el canto y contar dos. Si no es necesario, puedes guiarte, no importa si llegas a cansarte, a dormirte, a llegar con esas ansias, puedes despejar tu mente, que se vaya a otro lado, pero recuerda que siempre debe de llegar aquí contigo para que no te llegues a esas desarmonía que tienes con tu cuerpo y tu mente. También incluso si llegas a tener un pequeño ataque de ansiedad al cerrar los ojos, puedes mantenerlos abiertos, puedes llenar de aromas para que no tengas como ese miedo al estar solo, o también puedes incluso acompañar, que te acompañen más bien, que llegar a tener compañía, pero que todas estas personas que te acompañen practiquen esto para que tengan como un beneficio de todos. Meditopia. Bueno, espero que estén preparados, que ya hayan tomado asiento, ya sea en su tapete, en su cojín, pueden estar acostados. Recuerden que en la clase anterior dimos como estos tipos de posiciones, pero recuerden pues estar sentado cómodo y con la columna recta para no llegar a lastimarse. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a dar como medio tiempo acerca del mantra Om. Pueden ponerlo si vienen al principio de su práctica de meditación normal o al final de su práctica. Y bueno, se inhala profundamente y al exhalar se abre la boca y se pronuncia el Om. También es muy común entonarlo al principio de la práctica, aunque depende mucho de si quieres hacerlo o no. Puedes entonarlo siempre que quieras. Para cantar el Om, solemos hacerlo en postura de meditación, es decir, sentados con las piernas cruzadas o en posición de loto. Las manos pueden estar de diferentes formas. Las palmas de las manos apoyadas sobre las rodillas, manos sobre las rodillas, uniendo la punta del dedo índice con la del dedo pulgar, colocándolas juntas y de altura del pecho en posición de rezo. La espalda está estirada y de barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, y entonamos el Om. Tomen su tiempo para cantar el Om. No hay excusas, no hay presión para que puedan hacerlo. Están aquí en un lugar seguro, cómodos. Canten el Om y sientan esa vibración que genera en todo su cuerpo. Sientan que está en el entorno de ustedes. Sientan toda la parte de su cuerpo. Hagan un pequeño escáner acerca de todo su cuerpo. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Qué parte les duele? Pueden acomodarse. Pueden enfocarse en un solo sonido. No dependan tanto de cantar el Om, ustedes pueden seguirlo a su ritmo. Solo siéntense que están ustedes con el mundo, sientan esa vibra fluir. Y si están acompañados, sientan la vibra de cada uno de ustedes, de cómo se puede ir mejorando, cómo pueden ir sintiendo mejores vibras. continúen y que nada los detenga hasta el momento en que acaben. Es momento de abrir los ojos, es momento de estirarse, de regresar de la meditación. ¿Cómo se sienten? ¿Están alegres, cansados? ¿Cómo sintieron cantar este mantra? Espero que se encuentren muy bien, que todos sus compañeros, si es que lo practicaron con alguien, se encuentren de la misma manera que ustedes. Es muy común que se sientan cansados después de esto, pero pueden continuar con su rutina. Es como este pequeño break que tiene su cerebro como las veces anteriores. También lo que quiero decirles es otro dato curioso acerca de esto, o no es tanto un dato curioso, sino de también dónde lo puedes practicar. No es necesario tomarte como estos 15 minutos que dimos, pero si estás muy estresado o con miedo o con esa mala vibra que tienes, puedes citar esta mantra, puedes decir OM, ya sea aislarte un momento e irte a una zona de silencio, ya sea en un parque, ya sea en tu habitación, en un lugar abierto o cerrado, no importa cómo prefieras, pero citar o cantar este OM, y te hará sentir de mejor energía, ya que también puede aumentar las buenas vibras, un buen equilibrio acerca de tu cuerpo y tu mente. Y pues lo puedes también hacer de forma mental si gustas, si estás pues en una junta o en algo con mucho público y estás entrando en estos malos sentimientos, puedes cantarlo en mental, pero llegar un poquito a concentrarte para que no te desniveles de esta mala vibra. Y bueno, espero que en serio se hayan sentido muy a gusto con este canto. Podemos continuar citando otros mantras por si gustan, o seguir con nuevas prácticas de meditación. Hay diferentes tipos, todos tienen la mayoría del objetivo, que es sentirte pleno y continuar con tus objetivos. Esto es como un pequeño consejo acerca de si no quieres meditar y darte tiempo porque no tienes tiempo porque estás de aquí para allá, pues puedes meditar unos pequeños mantras, puedes buscar desde internet cómo se hacen, qué se citan, y pues ya en estos aspectos ya que fluya la buena vibra que tiene uno, y continuar acerca de sus rutinas, de sus tareas, obligaciones, y pues estar en paz con uno mismo y estar en paz con los de alrededor, no generar mala vibra. Y pues espero que me escuchen la próxima ocasión, va a ser dentro del año 2020, espero que estén muy a gustos con todo esto. Les deseo las buenas vibras para todos y que continúen y que tengan mucho éxito en sus proyectos que están generando. Y bueno, hasta la próxima. Meditopia. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.